Yo tenía un burrito que llamaban el Cocuyo, porque era de ojos chicos, también era garañón. Yo le enseñaba y lo montaba con orgullo, para jarrear el agua hasta llenar el tinajón. Yo le enseñaba y lo montaba con orgullo, para jarrear el agua hasta llenar el tinajón. Mi burrito se me murió, mi tinajo se me secó. Pobre mi burrito se me murió, y mi tinajo se me secó. Cuando la burrita por aquel sitio pasaba, alegre rebuznaba donde lo tenía amarrado. Paraba las orejas y la miraba enamorado, y la perseguía como perro resabiado. Paraba las orejas y la miraba enamorado, y la perseguía como perro resabiado. Mi burrito se me murió, mi tinajo se me secó. Ahora mi burrito se me murió, y mi tinajo se me secó. ¡Claro, Cárdenas, con tu burro! We'll be right back.